Esta fotografía es de mi hermano Jesús cuando hizo la primera comunión. Y esta foto está hecha pues en la puerta de casa.